Desde hoy hasta el domingo, ahorra un 20% extra en todo para el otoño. Desde cobijas y ollas de cocción lenta hasta suéteres. Además, gana $10 en Kohl's Cash por cada $50 en compras. Tus mensajes pueden esperar. Estas ofertas no. Estilos selectos. Aplican restricciones. La oferta del 20% termina el 5 de octubre. Visita Kohl's.com para detalles y reglas oficiales. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, pero tu sistema inmunológico no aprende igual con los años. Las vacunas ayudan a entrenar y reforzar al sistema inmunológico para combatir influenza, neumonía neumocócica, RSV y COVID-19. Tal como tú aprendes algo nuevo, tu sistema inmunológico también aprende a defenderte de enfermedades respiratorias. Verifica tu elegibilidad y haz tu cita en vaxassist.com/ES. Presentado por Pfizer. El siguiente es un programa comercial pagado y las opiniones expresadas son responsabilidad total de los anunciantes y no reflejan los de esta estación o de Univisión Radio. Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos profesionales legales listos para contestar sus preguntas y darle una consulta gratuita. Si usted ha sido lesionado o lesionada en un accidente donde no fue su culpa, tiene que llamarnos ahora mismo a 800-691-5050. Nosotros le contestaremos cualquier pregunta y le diremos el valor de su caso. Este es un servicio para usted. Los oyentes, tenemos profesionales legales listos que le podrán ofrecer la consulta totalmente gratis. Llame ahora mismo a 800-691-5050. Por eso, si usted ha sido lesionado o lesionada en un accidente y está en casa pensando, ¿cómo voy a pagar estas cuentas médicas? ¿Cómo voy a reparar mi auto? Nosotros le podemos ayudar. Es más, estamos aquí para ayudarle. Tome acción y llámenos con sus preguntas. Le diremos cuánto valor tiene su caso. Hola, soy Erika García. Estoy aquí con portavoz Miguel Sánchez. Miguel, dígale a los oyentes la razón por la cual usted está aquí. Y más importante, ¿quiénes deben llamar ahora mismo? Claro, Erika. Primeramente, antes que nada, le damos las gracias por tenernos aquí. A nosotros nos alegra responder las preguntas de nuestros oyentes y proveerles este servicio. Acerca de quién debe llamar ahora mismo. Cualquier persona que haya sido lesionado o lesionada en un accidente donde no fue su culpa, necesita tomar acción inmediatamente. Llámenos ahora mismo. 800-691-5050. Le contestaremos todas sus preguntas. Le daremos una consulta gratis y le diremos el valor de su caso. Gracias, Miguel. Me estoy dando cuenta que los teléfonos se están ocupando. Sí, por favor, ¿les puede decir quiénes deben de llamar y qué tipo de llamadas estamos recibiendo ahorita mismo? Hoy estamos recibiendo llamadas de todo tipo de accidentes, pero las más comunes son los accidentes de auto. Les animo a todos a que nos llamen ahora si han sido lesionado o lesionada de un accidente donde no fue su culpa. Que nos llamen ahora mismo. 800-691-5050. Estamos listos para contestar todas sus preguntas y les diremos el valor de su caso. 800-691-5050. Gracias, Miguel. Esto lo estamos haciendo para usted, los oyentes. Y si usted ha sido lastimado o lastimada en un accidente donde no fue su culpa, llame ahora mismo. 800-691-5050. Tenemos profesionales legales dispuestos para contestar todas sus preguntas y decirle el valor de su caso. Otro tiempo, el número es 800-691-5050. Ahora tenemos una pregunta de un oyente, Luis, y él escribe, ¿hay cobro al principio? Es una muy buena pregunta, Luis. Y la respuesta es no. Usted no tiene que pagar nada al momento para trabajar con nosotros. La llamada es gratis. La consulta es gratis. Y usted no tiene que pagar si no ganamos su caso. Así que no tiene nada que perder. Si usted lesionado en un accidente y no fue su culpa, llame ahora mismo. 800-691-5050. Todos los oyentes les quiero motivar para que nos llamen ahora mismo si se ha lastimado en un accidente donde no fue su culpa. Que nos llame ahora mismo. 800-691-5050. Nosotros le contestaremos todas sus preguntas y le daremos el valor potencial de su caso. Gracias, Miguel. Tenemos muchas llamadas hoy que se preguntan si estamos disponibles las 24 horas y 7 días a la semana. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, Erika, otra buena pregunta. Y la respuesta es definitivamente sí. Nuestro equipo está listo y disponible 24 horas, 7 días de la semana. Si usted tiene preguntas en horas de la noche o tal vez el fin de semana, puede siempre hablar con alguien en vivo 24 horas, 7 días de la semana. Así es nuestro compromiso con usted. Por ese motivo, a nuestros oyentes, les sugiero que nos llamen si fueron lastimados en un accidente donde no fue su culpa. Llamen ahora mismo, 800-691-5050. Les contestamos todas sus preguntas, les daremos una consulta gratis y le diremos el valor de su caso. Gracias, Miguel. Estamos de regreso. Hola y bienvenidos. Si usted apenas está sintonizando esto, tenemos profesionales legales listos para contestar sus preguntas y darle una consulta totalmente gratis. El número es 800-691-5050. Si usted ha sido lastimado o lastimada en un accidente donde no fue su culpa y no sabe qué hacer, usted no está solo o sola. Llámenos ahora mismo, 800-691-5050, que le contestaremos todas sus preguntas y le diremos el valor de su caso. ¡Ah, Miguel! Me estoy dando cuenta que los teléfonos están ocupando. Si por favor nos puedes decir qué tipo de llamadas están entrando hoy. ¡Claro, Erika! Estamos contestando todo tipo de llamada. Relacionadas con accidentes, desde automovilísticos, motocicletas, pasajeros de autos y de camiones. Pero la mayoría de las llamadas han sido de accidentes de autos. Personas que les han chocado por atrás rumbo al trabajo o chocado de lado porque alguien se pasó una luz roja o dio una vuelta ilegal. De hecho, hace unos minutos teníamos una llamada de un choque involucrado a un camión. Eso fue un accidente muy serio y espero que la familia esté bien, por cierto. Quiero motivar a nuestros oyentes. Si usted conoce a alguien que fue lastimado en accidente donde no fue su culpa, que no está solo, no está sola. Usted necesita a alguien de su lado para pelear por usted y darle una compensación monetaria. La compensación más grande que usted pueda obtener. Así que llámenos ahora mismo a 800-691-5050. Por eso estamos aquí con todo nuestro equipo. Estamos listos para ayudarle. Háblenos ahora mismo. Le contestamos toda clase de preguntas y le diremos el valor de su caso. El número es 800-691-5050. Gracias, Miguel. ¡Qué buen consejo! Ahora tenemos una pregunta de Enrique y dice... Hola, mi nombre es Enrique y mi pregunta es... ¿Realmente la consulta es gratuita? Buena pregunta, Enrique, y gracias por la pregunta. La respuesta es sí. La consulta es totalmente gratuita y te vamos a pasar con alguien inmediatamente para que te ayude. Te puede contestar todas las preguntas. No solamente es gratis la consulta. Además, no se nos paga nada a menos que ganemos su caso y es por eso que no tiene nada que perder. Quiero motivar a todos que nos ven desde su casa que nos llamen ahora mismo, que aquí contestaremos todas las preguntas y le diremos el valor de su caso. Llame 800-691-5050. Gracias, Miguel. Estamos de regreso. Hola oyentes, si recién nos están sintonizando, tenemos profesionales legales listos para contestar todas sus preguntas y darle una consulta totalmente gratis. El número es 800-691-5050. Si usted fue lesionado en un accidente donde no fue su culpa, llame ahora mismo a 800-691-5050. Además, le daremos el valor de su caso. Miguel, hoy los teléfonos parecen estar muy ocupados. Por favor, recuérdales a nuestros oyentes quiénes deben de llamar ahora mismo. ¡Claro! Erika, primeramente, le quiero dar las gracias de nuevo por tenernos aquí para contestar todas las preguntas y acerca de quién puede llamar ahora mismo. 800-691-5050. Cualquier persona que haya sido lesionada o lesionado en un accidente donde no fue su culpa, le contestaremos todas las preguntas, le daremos una consulta gratuita y le diremos el valor de su caso. Llame 800-691-5050. Después de un accidente donde usted fue lesionado o lesionada, puede sentirse muy traumatizado y tener mucho miedo, donde posiblemente tiene muchas preguntas. Y por eso es que nuestro equipo legal está disponible ahora mismo para contestarle todas las preguntas y decirle cuánto dinero usted puede obtener por su accidente. No les recomiendo hacerlo por su cuenta. Usted necesita un equipo con experiencia a su lado para darle la máxima cantidad posible por su accidente y hay muchas formas en que pueda salir muy mal el caso. Por eso, quiero motivar a todos los oyentes a que nos llamen si fue lesionado o lesionada en un accidente. No fue su culpa. Que llamen ahora mismo. Aquí le contestaremos todas las preguntas y le diremos el valor de su caso. Gracias, Miguel. Ahora tenemos una pregunta presentada por Ramón. Y dice, ¿qué tan rápido estarían trabajando en mi caso? Ramón, es una muy buena pregunta. Y la respuesta es inmediatamente una vez que usted llame y pase por nuestra consulta gratuita y nuestro equipo legal confirme que sí hay un caso donde le podemos ayudar, entonces le mandarán los documentos, los papeles, para que pueda usted trabajar inmediatamente. Si usted o alguien fue lastimado o lastimada en un accidente donde no fue su culpa, llame ahora mismo a 800-691-5050. Contestaremos todas sus preguntas y le diremos el valor de su caso. Una vez más, el número es 800-691-5050. Gracias, Miguel. Los teléfonos no paran de sonar, pero dinos qué tipo de llamadas estamos recibiendo. Erika, hoy estamos recibiendo llamadas de todo tipo de accidentes, pero lo más común son los de automovilismo. Acabamos de escuchar a un motociclista que se accidentó con un resbalón, también un accidente de camión, y había una llamada donde un peatón fue atropellado por un vehículo en la banqueta. Estamos orando por la familia y esperamos que todo salga bien. Gracias, Miguel. Esperemos que sí. Para todos los oyentes, si conoces a alguien que fue lesionado donde no fue su culpa, tenemos profesionales legales listos para contestar todas sus preguntas y decirle el valor de su caso. Llame 800-691-5050. Tomen ventaja de esta gran oportunidad y llamen al teléfono que aparece en su pantalla ahora mismo. 800-691-5050. Ahora vamos a tomar otra pregunta de Alfredo, un oyente, y él dice, ¿qué tipos de casos tienen ustedes? Esa es una buena pregunta, Alfredo. Y la respuesta es todo tipo de accidentes. Estamos tomando llamadas de cualquier persona que fue lesionado o lesionada y no fue su culpa. Esto puede ser en un accidente de auto, trabajo, motocicleta o camión. Por eso quiero motivar a todos. Si fue lesionado o lesionada en un accidente donde no fue su culpa, llame ahora mismo. Le esperamos con todas sus preguntas en donde la consulta es totalmente gratis y además le diremos el valor de su caso. Llame 800-691-5050. Gracias, Miguel. Estamos de regreso. Hola y bienvenidos. Si recién nos está sintonizando, tenemos profesionales legales listos para contestar todas sus preguntas y decirle el valor de su caso. Ah, Miguel, me alegra ver los teléfonos que no paran de sonar. ¿Le puedes recordar a todos quiénes deben de llamar ahora mismo? Claro, Erika. Y para todos oyentes, si fueron lesionados en un accidente donde no fue su culpa, llamen ahora mismo a 800-691-5050. Le contestaremos todas sus preguntas, darle una consulta gratis y le diremos el valor de su caso. Después de ser lastimado o lastimada en un accidente, es difícil y con mucha incertidumbre o miedo probablemente tenga muchas preguntas. Es por eso que hoy mismo nuestro equipo legal está listo, disponible. Llame 800-691-5050. Es verdad, Miguel, porque después de un accidente muchas cosas pueden ir mal en su caso y usted se tiene que asegurar que reciba la máxima compensación por su accidente. Claro, Erika. A todos oyentes les motivó a tomar acción. Si usted o alguien que conoce fue lastimado o lastimada en un accidente donde no fue su culpa, que llamen ahora mismo. Le contestaremos todas sus preguntas y le diremos el valor de su caso. 800-691-5050. Gracias, Miguel. Qué dicha que esté hoy aquí junto con el equipo legal que está ayudando a nuestros oyentes. Es realmente un buen servicio que se les brinda. Lo apreciamos mucho y para todos los oyentes, cuando sean lastimados en un accidente donde no fue su culpa, ustedes necesitan una firma de abogados con experiencia, con alguien que ha tratado este tipo de casos. Por eso, si usted o alguien que conoce fue lesionado o lesionada en un accidente, haga algo al respecto y llame ahora mismo. Conozca sus derechos y, lo más importante, puede averiguar el valor de su caso. 800-691-5050. Ah, Miguel, tengo otra pregunta de un oyente, Luisa, y dice, ¿cómo funciona el proceso? ¿Tengo que ir a la oficina del abogado o la abogada para empezar o lo puedo hacer remotamente? Luisa, es una excelente pregunta. Tú puedes hacer todo remotamente por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto y hasta por Zoom. Incluso podemos ir a tu casa o alguna cafetería, como sea más conveniente y cómodo para ti. Si usted que está en casa ha sido lesionado o lesionada en un accidente donde no fue su culpa, tome acción y llámenos ahora mismo. Le contestaremos todas sus preguntas y le diremos el valor de su caso. 800-691-5050. Gracias, Miguel. ¿Pero qué pasa si a una persona le pegaron y la otra se dio a la fuga? ¿O si la otra persona que le pegó no tiene seguro? ¿Hay algo que puedan hacer? Por supuesto, Erika. Los abogados me dicen que si alguien fue lesionado o lesionada en un accidente y esta persona no tiene seguro automovilístico, ellos están cubiertos y eso es algo que debemos para todos nuestros clientes. Así no se aprovechan de nuestros clientes. Por ese motivo, a todos los oyentes, si fueron lesionados o lesionadas en un accidente donde no fue su culpa, llamen ahora mismo y le diremos el valor de su caso. 800-691-5050. Gracias, Miguel. Me da gusto ver que todos aquí se esfuerzan con todas las llamadas, atendiéndolas y ayudando a nuestros oyentes, porque de eso se trata. Ya escucharon. Les quiero recordar una vez más que si usted o alguien que conoce fue lesionado o lesionada en un accidente donde no fue su culpa, que llamen ahora mismo y le diremos el valor potencial de su caso. 800-691-5050. Recuerde, esto es un servicio para ustedes, los televidentes, ofreciéndole consulta totalmente gratis. Y si ustedes está en casa pensando, ¿cómo voy a pagar las cuentas médicas? ¿O cómo voy a reparar mi auto debido a una lesión, accidente donde no fue mi culpa? Aquí le podemos ayudar. Es más, estamos aquí para usted, para ayudarle, así que levante los teléfonos y llámenos ahora mismo. Tenemos profesionales legales listos para contestar todas sus preguntas y decirle el valor de su caso. Llame 800-691-5050. Gracias, Miguel. Estamos de regreso. Hola a todos nuestros oyentes. Si usted apenas nos está sintonizando, tenemos profesionales legales listos para contestar sus preguntas y darle una consulta totalmente gratis. Esto lo estamos haciendo para usted, los oyentes. Si usted está en casa y ha sido lastimado o lastimada en un accidente donde no fue su culpa, llame ahora mismo. 800-691-5050. Tenemos profesionales legales dispuestos para contestar todas sus preguntas y decirle el valor de su caso. Ahora tenemos una pregunta sometida por María y dice, ¿hay cobro al principio? María, esa es muy buena pregunta. Y la respuesta es no. Usted no tiene que pagar nada al momento para trabajar con nosotros. La llamada es gratis. La consulta es gratis. Usted no tiene que pagar, solo si ganamos su caso. Así que no tiene nada que perder. Todos oyentes, les quiero motivar para que nos llamen ahora mismo. Si se ha lastimado en un accidente donde no fue su culpa, llame ahora mismo. Nosotros le contestaremos todas sus preguntas y le daremos el valor potencial de su caso. 800-691-5050. Gracias, Miguel. Tenemos muchas llamadas que se preguntan si estamos disponibles las 24 horas y 7 días de la semana. ¿Cuál es su respuesta? Erika, otra buena pregunta. La respuesta es definitivamente sí. Nuestro equipo está listo y disponible 24 horas, 7 días de la semana. Si usted tiene preguntas en horas de la noche o tal vez en fin de semana, puede siempre hablar con alguien en vivo 24 horas, 7 días a la semana. Así es nuestro compromiso con usted. Por ese motivo, a nuestros oyentes les sugiero que nos llamen si fueron lastimados en un accidente donde no fue su culpa. Llamen ahora mismo. 800-691-5050. Les contestamos todas las preguntas. Les daremos una consulta gratis y le diremos el valor de su caso. Gracias, Miguel. Estamos de regreso. Hola a todos y bienvenidos. Si recién nos están sintonizando, tenemos profesionales legales listos para contestar todas sus preguntas y darle una consulta totalmente gratis. Si usted fue lesionado en un accidente donde no fue su culpa, llame ahora mismo a 800-691-5050 y le contestaremos todas sus preguntas y le daremos el valor de su caso. Ay, Miguel, hoy los teléfonos parecen estar muy ocupados. Por favor, recuérdales a nuestros oyentes quiénes deben llamar ahora mismo. Claro, Erika. Primeramente, le quiero dar las gracias de nuevo por tenernos aquí para contestar todas las preguntas de nuestros oyentes y acerca de quién puede llamar ahora mismo. Cualquier persona que haya sido lesionado o lesionada en un accidente, donde no fue su culpa. Le contestaremos todas las preguntas, le daremos una consulta gratuita y le diremos el valor de su caso. 800-691-5050. Después de un accidente donde usted fue lesionado o lesionada, puede sentirse muy traumatizado y tener mucho miedo, donde posiblemente tiene muchas preguntas y por eso es que nuestro equipo legal está disponible ahora mismo para contestarle todas las preguntas y decirle cuánto dinero usted puede obtener por su accidente. Llame 800-691-5050. No les recomiendo hacerlo por su cuenta. Usted necesita un equipo con experiencia a su lado para darle máxima cantidad posible por su accidente y hay muchas formas en que pueda salir muy mal el caso. Por eso,

es un programa pagado. Fue producido independientemente y no refleja la opinión y políticas de Univisión Radio. Lo siento con una lágrima de ramas. Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Que fue lo que yo he hecho.